Marina Giacchini, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marina? Buenos días. Muy bien, ha salido el sol, así que estoy muy contenta. Muy bien, aprovechando ese solcito que da esa esperanza que ya no falta tanto para la primavera. Que ya no falta tanto la primavera y que no falta tanto para el fin de semana largo. Además que no es menor. Es importante. Sí, no se hubiese salido tanto el dólar y tuviera plata para hacer algo. Pero bueno. Claro, claro que sí. Ahí ya está más complejo el tema. Bueno. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Aquí también. Esperando ese solcito. Sabes que cada viernes que a nosotras y a nosotras nos toca la columna, siempre dice, nos ponemos al día con, bueno, qué temas tocar y qué temas no. Y siempre y estábamos trabajando justo con una de mis compañeras de hijos y comentábamos de qué hablar. Y digo, y del dólar. Es el tema. Es un garrón tener que, viste, hablar un poco de el contexto económico. Uh-huh. Pero nosotras, viste, siempre como militantes de derechos humanos vemos las consecuencias que tienen en las clases populares, en nosotras las mujeres, en las colectividades, que siempre, viste, estamos en un piso más abajo, niñas, niños, las personas que trabajan, y lo terrible que es que se haya disparado tanto para la economía familiar, para la economía popular. Era imposible empezar una charla de derechos humanos sin comentar un poco de esto, ¿no? Totalmente. Es como siempre se habla de que es algo cuasi manejable, pero se torna un poco más manejable cuando son políticas económicas del Estado que debería haber, planeado. Ahora salen con ciertas limitaciones a determinados productos de la canasta básica como si fuese lo único posible y necesario. Estamos muy enojadas, creo. Esa sería la palabra indicada, sobre todo porque esto que te mencionaba recién, de que afecta a nosotras, a las clases populares, uh-huh. Así que nada, un garrón. Una vez más. Sí, es como, viste, cuando te dan otro golpe, cuando estás tirada en el piso, así claro. Media desmayada. Claro. Así que no, qué sé yo. Es como desgastante. Sería la palabra indicada, pero también, viste, como que te vas sumando un poco más de fuerza para seguir ocupando espacios, uh-huh. Para que las personas entendamos la necesidad de que el proceso democrático sea seguido en el día a día, no solamente cuando nos tocan el bolsillo, de tener conciencia de quién votamos, tener conciencia de hacer ese seguimiento de todo tipo de política, no solamente porque a veces nos cuesta un poco a la generalidad entender lo que significa que el dólar se dispare o no. Entonces, como que está bueno mantenernos informados todo el tiempo para que no nos tomen el pelo nuevamente. Sería lo ideal. Totalmente, ¿no? Poder, reflexionar al respecto y además pasarla, porque se viene compleja, se viene complicada, por lo menos estos meses, ¿no? Claro. Nosotras también estábamos hablando de cómo pasarla, porque el dólar se disparó, pero nuestros sueldos siguen iguales. Uh-huh. Entonces, ahí empieza, viste, como un pensamiento un poco más crítico al sistema en sí y decir a quién vamos depositando nuestro dinero y entender de que es necesario sostener y bancar espacios que pregonan o que van luchando por la economía social y solidaria, bancar que cuando nosotros tengamos que ir a comprar ropa, vayamos a la Feria Americana y a shopping. Claro. Bueno, ya nuestro salario no nos daría, pero además, ¿qué sectores estamos acompañando o entre quienes nos vamos acompañando, no? Claro, y por eso yo creo que esto de que la militancia es esta necesidad de acompañar a todo tipo de causa y también esto de ese pensamiento crítico en todo en nuestro paso. Y esto mismo, bancar espacios tipo casita colectiva, tipo de almacén andante, estas economías que están también sosteniendo, que también estas subidas les va a pegar el triple. Uh-huh. Entonces, ser un poco consciente de, así como también de cómo votamos, a quién compramos. Uh-huh. Ese sería el mensaje de hoy, después de nuestro hermoso sábado, domingo, lunes, martes. Un garrón, pero bueno. Y también, antes de que se me acabe el tiempo, sí, empezar a sí quería comentarte que sí, en las audiencias en tribunales del noveno juicio, justamente el día de hoy y a esta hora se está desarrollando una audiencia del noveno juicio. En esto, que siguiendo un poco el hilo conductor que estaba mencionando de ocupar espacios, está muy piola que sigamos sosteniendo este, porque las audiencias se pueden presenciar, solamente es necesario llevar el DNI, y está muy piola porque viste que son estos aparatos que parecen impenetrables, sobre todo lo que es la justicia, el poder judicial, y la posibilidad de ir, escuchar, ver cómo se desarrolla el juicio, quiénes son las personas que van a juzgar, los jueces que están ahí, los fiscales que acusan, la posibilidad de que se le otorgue a nuestras compañeras y a nuestros compañeros la palabra, esto que se dé un justo proceso en contra de los imputados. Está muy piola que la sociedad se entere y que pueda presenciarlos para tener esta actitud crítica a los distintos poderes opresores que generalmente están en contra de los derechos y libertades de las personas, de los ciudadanos, de las personas en general. Así que la invitación está súper rara. Ahora está, y creo que están como hasta las 2:30, una, a veces se extiende un poquito más. Y está muy piola presenciarlo por esto mismo de ocupar el espacio, y segundo, para tener un poco más de información siempre de lo que se está desarrollando, ¿no?